Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva ocasión de encontrarnos con todos ustedes para conversar de los apasionantes temas de seguros. Les damos la cordial bienvenida. Yo soy Santiago Cardoso y vamos a conversar acerca de la visión inicial de los seguros. Como ustedes saben, el seguro tiene su origen realmente desde el inicio de la humanidad. Es así que el hombre inventó originalmente cuevas, hizo chozas y posteriormente casas, construcciones que ahora conocemos, donde la gente puede protegerse de diferentes situaciones como lluvias, soles, etcétera. Con el crecer de la humanidad era necesario realizar trueques mercantiles entre un pueblo y otro, y para eso se daba riesgos del mar, donde se llevaban productos de un lugar a otro y habían imprevistos que podían suceder en ese trayecto, de tal manera que comenzó a darse de manera incipiente algún tipo de protección contra esas mercaderías. El seguro es la máxima expresión de solidaridad humana. ¿Qué queremos decir con esto? Que un grupo de personas se reúnen para depositar una cuota y esa cuota servirá para que en algún momento donde una de las personas de ese grupo requiera algún cierto tipo de beneficio por una situación imprevista, pues todos los que aportaron ayudan a esa persona o esa situación que necesita algún tipo de sustento. Eso es máxima expresión de solidaridad humana, y así es el seguro. El seguro es cobertura, el seguro es tranquilidad. Por eso sabemos que como concepto de seguro es aquella actividad financiera que presta un servicio de transformar los riesgos que pueden tener las personas o cosas en un gasto periódico, tranquilo, fácil, controlable de soportar a través de pago mínimo de dinero. Eso es importantísimo. Pero como toda ciencia, el seguro se fundamenta en cuatro pilares muy importantes, que son el principio de buena fe, que es creer en la otra persona, entre una compañía de seguros y yo como cliente creer que esa compañía me va a responder en determinado momento. El principio de interés asegurable, que quiere decir que todo lo que yo voy a asegurar realmente es mío, que no estoy mintiéndole a la compañía de seguro, todo lo que voy a asegurar es mío y le voy a transferir ese riesgo a la compañía de seguros, de eso se llama interés asegurable. Tenemos el principio de indemnización, que es cuando se sucede algo imprevisto que no estaba dentro de lo normal, sucedió un accidente, entonces el principio de indemnización hace que la compañía de seguros me pague cierta cantidad de dinero o me devuelve el bien que yo aseguré. Y el principio de subrogación, que es muy importante porque es aquel principio que hace que cuando alguien ocasionó un perjuicio a otra persona, pues la compañía de seguros paga. Sin embargo, tiene toda la libertad de seguir o de repetir contra aquella persona que causó el daño para pedirle que cubra su obligación. Ese es el principio de subrogación. Y es importante decirlo o comentar que el seguro simplemente o únicamente paga situaciones o eventos que sean o que tengan estas características: accidentales, súbitos e imprevistos. Esa es la condición sine qua non que necesita el seguro para dar cobertura a sus diferentes pólizas de contratación. La operación de seguros, es importante saber que una compañía de seguros, el mercado asegurador se basa fundamentalmente en una compañía de seguros, pero también se apoya en los asesores productores. Hay inspectores de riesgo quienes inspeccionan los diferentes estados de los bienes que quieren ser asegurados y ajustadores de siniestros que se encargan de verificar cuando ya haya sucedido un daño. Todo está regido bajo la Superintendencia de Bancos y un ente superior que ella es la Junta Bancaria. Las compañías de seguros también se reaseguran en el exterior, eso se llama el seguro del seguro. Y el contrato de seguros es más conocido como una póliza, es un pacto, un convenio entre dos partes. Se establecen derechos y obligaciones para diferentes circunstancias cuanto a coberturas de seguros. De eso se trata una póliza de seguros. Y la póliza de seguros básicamente lo que le indica a una persona o al contratante o al cliente es estipular la tasa en qué porcentaje va a estar asegurado su riesgo, el valor del riesgo, un deducible que tiene que ser reconocido en cualquier momento de un siniestro. Básicamente, esa es la visión panorámica general de los seguros de manera privada. Ha sido un gusto, un placer poder realizar esta grabación con todo interés de que sirva este breve conocimiento para su desarrollo profesional. Un fuerte abrazo y estamos siempre en contacto.